Estoy calculando que te voy a mandar la clase, la reunión anterior y esta, más o menos el mismo envío, ¿eh? Por mail, porque como una semana nomás, la están, están desgrabando la anterior. Y el trabajo de... Yo estoy dándole forma al trabajo de Vladimir Granov, que se llama Remediable, Irremediable. A ver si lo puedo terminar antes de la próxima reunión para que lo tengan. Yo dejé esto y mañana voy a dejar uno de los artículos, el artículo del que voy a hablar hoy también, de Ferenczi, acá en la... en la fotocopiadora que les dejé la dirección, que tiene ese horario medio raro, pero bueno, yo fui a donde me dijeron. Yo, para continuar un poco con la... la caminata, digamos, de Ferenczi, después de que él escribe con Rank este artículo en el 24, y después de que se produce la ruptura con Rank, tanto de Ferenczi primero como después de Freud. Preparé algo sobre un artículo que él publica que a Freud no le llama para nada la atención. Yo después quería leerle, sí, de la correspondencia entre ellos dos de esos años, que llamativamente, en función de lo que presenta Ferenczi, esto del año 29, se llama El principio de relajación y la neocatarsis. Decía, contrariamente a lo que se puede esperar y por las cosas que Ferenczi propone acá, Freud en la correspondencia no reacciona al trabajo negativamente, por lo menos, al trabajo de Ferenczi, y sí está muy preocupado por un lado por la salud de Ferenczi, que se empieza a deteriorar, y por otro lado por lo que Ferenczi iba a llamar un interés mayor en las cuestiones teóricos, prácticas del psicoanálisis, y no tanto en la cuestión del movimiento como movimiento político. Porque ustedes se acuerdan, digamos, después de la reunión del comité, después de la crisis del 22, digamos, del comité secreto, donde está la circular, que yo les mandé, viene la noticia de la enfermedad de Freud. Eso acelera algunas decisiones dentro del movimiento, dentro del comité secreto, mejor dicho. Una de las decisiones de esa noticia, me parece la escritura que hacen Rank y Ferenczi de este trabajo, como diciendo, bueno, vamos a sentar posición dentro del comité. Rank va a proponer la situación analítica como repetición del Edipo, dejando por fuera, dándole un segundo lugar a la cuestión del recordar, es decir, un segundo lugar a la asociación libre, y va a decir que esa es la parte del libro que escribe Rank, ¿no? Va a decir que la elaboración, lo que Freud llama la elaboración, tiene que pasar por la repetición vívida, lo llama él, del complejo de Edipo en esa situación analítica, para después vincular, luego de esa repetición, al paciente, esa metáfora que él usa en el artículo, el carretel analítico que se junta con el carretel de la realidad. Estos también son los tiempos donde Freud dice que los objetivos que él se propone en un análisis son restaurar lo que él llama la capacidad de amar, Y no lo que se traduce comúnmente como la capacidad de trabajar, sino la capacidad de realizar cosas. Que él inclusive lo va a poner como una de las tareas del trabajo del duelo, por ejemplo. Que una de las reacciones al duelo, una de las reacciones, digamos, positivas en el marco del duelo, va a tener que ver con que el aparato psíquico recupere su capacidad de realizar, de vincularse a la realidad. Aluye en el libro sobre el duelo, dice que el único que le acerca una nota a Freud sobre a través de la correspondencia sobre que el duelo es traumático, es Ferenczi. Que ese es el término, no podría decir, después de este escrito de Rank y Ferenczi, el término que va a empezar a dominar la obra de los artículos de Ferenczi, el término trauma. Por eso yo decía al principio que Ferenczi termina donde empieza Freud, en la etiología de la histeria. Y ya al final de este libro, tanto en el punto 4 como en el 5, ustedes van a ver que son dos puntos. El último no, está escrito por los dos, pero en especial este. Que se acuerdan que al principio ellos dicen, bueno, nosotros escribimos este libro porque hubo una convocatoria de Freud en el Congreso de Berlín del 22 a esclarecer la relación entre la teoría y la práctica. Acá Rank y Ferenczi denuncian un descuido de la práctica y como un regodeo en lo que ellos llaman el área especulativo intelectual por parte de los otros analistas, que hay que volver a pensar las relaciones entre la teoría y la práctica como Freud lo planteó, y que no por mucho saber sobre el psicoanálisis alguien está en condiciones de practicarlo, ¿no? De ninguno de los lados del mostrador, ¿no? Y sobre el final del punto 4 ellos van a decir explícitamente que están respondiendo a la invitación que hizo Freud en el Congreso de Berlín y que lamentan que el resto de los analistas no estén tomando en cuenta lo que Freud mismo pidió. Esperen que estos son los. Vieron que los capítulos de Rank son comprimidos al máximo, son violentos, en el sentido que parece que eso reflejaba un poco del estilo de personal, el carácter, vamos a decir, de Rank. No, lo dicen en el punto 6. Y después el libro como que amaina, baja un poco el tono porque entra en escena Ferenczi a escribir. Pero las dos primeras partes, por lo menos a mí, me suenan de una violencia muy, muy importante. Como que Rank está ya prefigurando su idea del trauma del nacimiento, con la cual él va, con eso yo, hasta que lo leí en la correspondencia, no me había dado cuenta, ese chiste que Rank interpreta que Freud le está haciendo, de escribir el sepultamiento del complejo de Edipo, acusándolo a Rank de sepultar el complejo de Edipo. ¿Se acuerdan del artículo del Congreso de Budapest donde Freud se hace cargo él de decir que hay que poner la terapia activa al orden del día, sobre todo en los casos de neurosis obsesiva grave y de fobias graves, ¿no? Entonces ellos dicen en el último punto, que es un poco el que da título al trabajo, las metas o perspectivas para el desarrollo del psicoanálisis, dicen, en el Congreso de Budapest, septiembre de 1918, en la conferencia de Freud sobre los nuevos caminos de la terapia psicoanalítica, tal como él los imaginaba, lo fundamental ya estaba predicho. Solo llama la atención que desde nuestro punto de vista, los planteamientos de Freud no encontraron en la praxis la valoración que les corresponde, sino más bien parecía que el eminente sentido práctico del psicoanálisis quedaba inundado por una ola teórico-especulativa. Con esto está acusando a Abraham, a Jones, de llevar adelante esa ola, ¿no? Esto nos llevó a retomar estos planteamientos de Freud, esto lo dicen para concluir, ¿no? Para subrayar las perspectivas prácticas que Freud mismo nunca perdió de vista en relación a su importancia teórica. A esta ola, ellos le hacen una nota al pie de página y dicen: una excepción digna de mencionarse son los esfuerzos para crear institutos policlínicos, cuya fundación, como es sabido, tiene su punto de partida en esta perspectiva de Freud, ¿sí?, en el trabajo de Freud del 18. Confrontar el informe sobre la policlínica de Berlín, marzo de 1920 a junio de 1922, del doctor Eitingon, que es como el que lleva las actas del comité y el más político de todos los miembros del comité, como nunca se pelea con nadie, a la vez nunca es amigo de nadie. Esto, que yo sepa, no tiene traducción. Pero es bueno, es llevar acá Ferenczi se manifiesta de acuerdo con mezclar el cobre de la sugestión con el oro de la transferencia, si eso va a ser el progreso práctico del psicoanálisis. Hacen una distinción muy clara que después me parece que se puede encontrar retomada en Lacan. Se hace una distinción muy, muy clara entre el análisis didáctico y el análisis terapéutico, para decir que en última instancia no hay diferencia entre las dos cosas, que es lo que Lacan va a decir casi como una novedad. Con cualquier lacaniano que uno hable y que haya leído solamente algunas cosas de Lacan sobre eso, cierto, en la proposición sobre el pase, el psicoanalista en la escuela, Lacan dice que entre análisis didáctico y análisis terapéutico no hay diferencia porque todo análisis didáctico. Pero eso lo dicen acá. Y Lacan era un hombre que esta gente lo leía. Esperen que lo quiero. El accidente que tuve en el dedo me impidió escribir bien dónde estaban las cosas en este texto. Ferenczi está abogando por la necesidad del análisis del analista, para que adquiera un saber sobre el psicoanálisis que ningún libro puede aportar. Yo por eso la próxima reunión la quería dedicar al episodio del análisis de Freud con los dos episodios de análisis de Ferenczi con Freud, y cómo de ahí surge el otro término que va a dominar el panorama de la obra de Ferenczi después, que es el de la transferencia negativa. Esperen que quiero encontrar. Si ustedes lo leyeron, por ahí me pueden dar una mano con eso. Introducen una cosa que después se volvió un vicio, que es el correcto manejo científico de la técnica. Ellos acá. La importancia científica del manejo correcto de la técnica, hasta ahora descuidada, necesita encontrar la valoración que le corresponde. Es una cosa que después, me parece que sin nombrarlo, pero va a retomar Bouvet en el artículo La cura tipo, donde él va a establecer una serie de pasos que tiene que cumplir técnicamente un psicoanálisis para llamarse psicoanálisis. A eso es lo que va a responder Lacan con variantes de la cura tipo. La cura tipo, hasta donde yo sé, no se encuentra traducido. Si alguien lo quiere agarrar, después me dice, yo lo tengo. Pero es un lindo artículo que formaliza de alguna manera, creo que son 10, 15 indicaciones técnicas que dominaron el panorama del psicoanálisis por lo menos 40 años. Sí, pero. ¿Y ahí menciona el análisis didáctico? No, el análisis. No. Ah, en yo el quería 65 sí. Se consideraba un gran clásico de aquel. Ah, ahí está, espera. Eso es. Eso lo podría afirmar. Ahí está, esto lo podría haber firmado Lacan, ¿ves? ¿Eh? Ahí está. Él habla de la experiencia de Berlín, porque el Instituto de Berlín es el que propone el trípode que después Freud va a plantear como lo que maneja, lo que la Internacional ofrece al que quiere convertirse en analista. Sin exigencia de título de médico, la supervisión de los casos que controle, que lleve adelante, el análisis personal en primer término y la formación en seminario. Es un invento de Eiting, que Freud decía, bueno, si ustedes forman así, vamos a formar así, porque está bien, es así. La cosa, es eso que después queda instalado en la APA y que me parece que todos transitamos. El análisis personal, la supervisión y el aprendizaje de la teoría. Tales experiencias, está hablando de esas experiencias de los analistas que leían libros para ser analistas, fueron poniendo en claro que la única formación previa adecuada era la experiencia del propio análisis. Por esto se instituyó en los centros de enseñanza de las policlínicas la regla de que todo aquel que quisiera dedicarse al análisis primero tenía que hacer su propio análisis con un analista que ya tuviera experiencia. Así como en las curaciones analíticas, la transmisión del conocimiento escolar sobre las enfermedades infantiles era algo que correspondía a la disciplina, consideramos que un análisis didáctico es aquel que no se distingue en nada del análisis terapéutico. ¿De qué otra forma podría el futuro analista aprender la técnica si no la experimenta de la misma manera en que después deberá aplicarla? Esto es una joya porque los tipos están diciendo... También contra la avanzada. Este es un texto que yo pienso que creo en dos sentidos. Al interior del movimiento europeo y a la vez como mensaje, por eso Freud también es cauto en pronunciarse contra Rank acá, como mensaje a los americanos que querían instalar como regla que los legos no fueran admitidos en las sociedades norteamericanas. Ahí hay un juego a varias bandas de Freud, porque él por un lado tiene que no cuestionar a Ferenczi, porque Ferenczi es el jefe del grupo europeo, que en lo único que no van a estar en desacuerdo en un momento es en que los legos pueden ejercer el análisis. Los norteamericanos están esperando que él se muera para instalar lo que ellos creen que es un principio, o sea, siendo los Estados Unidos de América tan grandes, y habiendo empezado por los médicos la transmisión del psicoanálisis, la única forma, eso es lo que dice Brill, el jefe de la banda Yankee, la única forma que tenemos nosotros de garantizar que el psicoanálisis se practique correctamente es que lo practiquen los médicos y lo autoricemos los médicos. Esa es la forma que tenemos. El que va a encontrar una vuelta de tuerca a eso es Jones, que a la vez juega contra Ferenczi en ese asunto, pero... Es gran negociador en ese punto, que logra un acuerdo en el cual cada sociedad de cada país se arregla como quiere. Y con eso hay una relativa paz. Pero convencerlo a Freud de eso le costó un par de años a Jones. Era como el que negocia, porque si no, la amenaza norteamericana es apartarse de la IPA y fundar ellos mismos una sociedad de psicoanálisis norteamericano, fundada en los libros de Freud, pero aparte de cualquier otro proyecto que... hubiera a nivel internacional. Rematan diciendo, además depende de los resultados del análisis, si se trata de un análisis didáctico y no de uno terapéutico. Es decir, si la intención y aptitud para el oficio psicoanalítico se mantienen, si alguien se postula su demanda de análisis en función de convertirse en analista, lo que hay que ver al final de ese análisis es si esa demanda se mantiene. Si ese deseo se mantiene. Eso es lo que está diciendo Ferenczi acá. Hay que ver si el propio análisis no puede trabajar para interpretar esa demanda, ese deseo, como un síntoma, como una cosa más, sin ninguna jerarquía por encima de otra, sino como una cosa más que le pasa a alguien. ¿Para qué quiere convertirse en analista? Es un lugar que él después, en el artículo del 33, en confusión de lengua, le va a adjudicar a los niños. Él, a los niños que son médicos después y analistas después, o curadores de alma. O... Él al final hace toda una mistura entre los curas, los médicos de alma. Tiene un momento como de medio delirio acá en torno al papel del psicoanálisis en la sociedad. Pero como ellos todo el artículo lo escriben para abogar por la práctica del psicoanálisis y que es la práctica del psicoanálisis la que contribuye a la construcción teórica y que la teoría no está para explicar la práctica, para confirmarla, sino para otra cosa, le voy a decir en el artículo 33 que el primer psiquiatra que muchos adultos tienen es su propio hijo y que de ahí puede venir una demanda de análisis en el futuro para transformarse en analista, ¿no? Eso que sería la única demanda que un analista acepta, la demanda de análisis. Siempre se dice, ¿no? Como medio cantinela, que el analista no responde a la demanda. Sí, a la demanda de análisis responde, ¿no? Sería la única que él dice, bueno, sí, si no, no tendría sentido. El planteo también apunta, y ahí ya vamos al artículo, el principio de relajación en neocatarsis, a introducir. El principio de relajación no es relajación corporal, él va a proponer colocar en paralelo al principio de frustración, que Freud plantea como lo necesario para sostener la cura en la medida de lo posible en la abstinencia, es decir, frustrar los deseos que aparezcan de parte del paciente en el espacio de la transferencia, teniendo en cuenta que lo que se está haciendo ahí es repitiendo el ocasionamiento de la enfermedad. Él dice, bueno, que nosotros trabajemos con este principio de abstinencia tiene que ver con recordar cuáles fueron las condiciones de ocasionamiento de la enfermedad, que tienen que ver con un deseo frustrado. Pues sostener al paciente en esa frustración es muy importante. Lo que Ferenczi va a proponer es, en paralelo a eso, un principio en donde va a empezar a introducir la idea de la simpatía, por fuera de lo que él va a denunciar como hipocresía profesional de los analistas, que después va a pasar también en la época de Huvet. En el artículo de Huvet está la expresión la neutralidad benevolente del analista. El analista tiene que tener, para Huvet, una neutralidad, Lacan lo criticó mucho, es una neutralidad benevolente respecto de lo que le ocurre al paciente en relación a la transferencia. Ferenczi, 30 años antes, va a introducir la idea de por qué no relajar un poco las cosas junto con mantener el... De ahí me parece que viene todo después los desarrollos de Winnicott, vienen mucho de acá. Mantener un espacio de confiabilidad y de simpatía junto a un espacio de frustración de los deseos edípicos del paciente o la paciente en cuestión. Hace como una introducción. Hasta acá más o menos vamos bien, o después charlamos. Cuando ustedes quieran, interrumpan. La parte de la correspondencia que tengo es más vinculada a cosas que es nueva de la correspondencia, pero que ya vimos en términos de cómo Freud empieza a transmitir la Ferenczi, que para él la experiencia del trabajo clínico es algo ya concluido. Que, cuando él publica esto, inclusive, que bueno, él no quiere meterse con él en torno a la forma que trabaja. Sí se va a meter al final, cuando aparezca lo de la técnica del beso. Pero que no quiere meterse con él en la forma que trabaja ni en las cosas que está escribiendo, porque está más preocupado, como decía, por su salud y porque él se ocupe un poco más de las cuestiones políticas del movimiento, porque la última ficha que va a jugar Freud con Ferenczi es que él acepte de una vez por todas ser presidente de la IPA, cosa que Ferenczi nunca aceptó, estar en la posición que... En el momento que se hace el Congreso de Berlín, el presidente es Eitingon, y el 24 después está electo Abraham, que muere muy poco tiempo después. Yo creo que después empiezan las presidencias de Jones, que son medio con reelección permanente, habría que revisar eso. Pero Jones tuvo muchos años al frente de la IPA, ¿no? Entonces él acá va a plantear de que va a ser acusado de volver al pasado porque va a reintroducir el trauma. Esto también hay que situar los interlocutores. Esto él va a Oxford, a Inglaterra, a leerlo, en el Congreso de Psicoanálisis, que se hace en Oxford, en el 29. El trabajo original se llamaba Progresos en la Técnica Psicoanalítica. Después le va a decir a Freud que, salvo el trabajo de él y alguno más, todos siguen con esta cosa que ellos denunciaron en el 24, la ola especulativa, cuasi filosófica, que para Ferenczi no tenía nada que ver con el trabajo clínico. Por ejemplo, en el momento de la aparición del trabajo de Jones sobre el simbolismo, que después Lacan le va a rendir un homenaje, pero Ferenczi lo acusa de ser un artículo teórico que no... especulativo más que teórico, que no, a él no le sirve para trabajar. Es como si Ferenczi estuviera todo el tiempo diciendo, escribamos cosas que sirvan para trabajar y que le sirvan a los jóvenes para trabajar. Porque de ahí viene su relación con Freud, inclusive la escritura de los escritos técnicos. Díganos cómo hacemos para trabajar. O sea, todo esto es muy lindo, pero... ¿Qué es un tema ese, no? No cómo trabajar. Pero por ejemplo, si hay diferencias técnicas, ¿qué diferencia hay entre un análisis freudiano y un análisis que se diga lacaniano o un análisis kleiniano? Es un tema para investigar, ¿no? Y para eso habría que hablar con gente que haya hecho un análisis con alguien kleiniano o que se reclamara freudiano, porque por lo menos yo por cuestiones de edad no lo hice. Porque son figuras distintas. Sin embargo, todo eso a la vez se llama, en sus versiones distintas, se llama psicoanálisis. Entonces, es un punto muy, muy delicado y muy interesante. Hay un chiste que contaba Granov de toda la maquinaria interpretativa de los kleinianos y el peso que tenía el encuadre, que son dos ingleses que se encuentran en el ascensor y van los dos al analista de su analista kleiniano, cada uno, y uno le dice al otro, llego 2 minutos tarde, ya me perdí 2 minutos de... es tiempo perdido que llevo de interpretaciones. Como que un kleiniano era capaz de ponerse a interpretar solo, sin que tuviera... O sea, que ya estaba interpretando, en realidad me parece que sería así, ya estaba interpretando ese retraso. En tiempos de... Sí, sí. Toda una serie de... Por ejemplo, lo que Rank trabaja acá con Ferenczi como creación de la situación analítica y su vinculación con la realidad, los kleinianos se garantizaron que existiera esa situación analítica, por ejemplo, prohibiéndoles taxativamente a los pacientes que concurrieran a lugares, vamos a decir, de la realidad donde ellos iban. Yo sé por anécdotas de amigos más grandes. Yo, por ejemplo, tipo que decía un analista, yo todos los jueves tomo café a las 5 de la tarde en Augusto. Eso quería decir, usted ahí no puede ir. Claro, pero eso les garantiza. Si vos tomás lo que dice... Perdón, ¿eh? Segundo. Hola. Si vos tomás lo que dice Rank, la creación de la situación analítica y cómo esa situación analítica va a tener vinculación con la realidad. Eso después abre herencia en varios campos, no solamente en el kleinismo. Esa supuesta aislamiento de la realidad en términos de lo material y de lo concreto. Nadie va a estar aislado de la realidad porque lo contrario también se verificaba. O sea, alguien que veía a su analista en un restaurante de casualidad y a la sesión siguiente no mencionaba eso, el analista podía decirle: hay algo que usted no dijo. También es una concepción del poder de la transferencia que va muy de acuerdo para mí con lo que es el poder de la transferencia, que es una cosa que uno no tiene que descuidar. Porque eso, de acuerdo a lo que dice Freud, una vez que eso está instalado y empieza a ocupar un lugar en la vida de la persona que fue ahí, que hay que poder cuidar, que es muy importante, ¿no? Bueno, ahí, de ahí que Fénesi, me parece, intente relajar, no el encuadre en cuanto a la duración de las sesiones, ni nada por el estilo, sino el poder producir sugerencias a los pacientes más que prohibiciones. Vuelve al caso de la chica de la Socornica, de la chica que se masturbaba. También, bueno, cada escrito de Freud, puedo decir lo mismo, de Ferenczi juega al interior y juega a su grupo húngaro. Mi propia posición dentro del movimiento me ha convertido en una especie de mezcla entre un discípulo y un maestro. Y este doble papel tal vez me conceda el derecho y la aptitud de señalar en qué momento estamos tendiendo a ser unilaterales y, sin renunciar a lo que sea bueno en las enseñanzas nuevas, pedir que se haga justicia a todo lo que ha demostrado ser válido desde antes. Ahí él cuela el problema que parece volver, el problema que es el acusar a Freud de haber desdeñado la realidad del trauma sexual en favor de la hiperpotencia del fantasma histérico. Así, bueno, yo empiezo a recibir pacientes que me dicen que esto efectivamente ocurrió. Hace toda una historia, bueno, que pasa por la catarsis. Lo mismo hace en el otro libro, pero esto ya es del 29 y él tiene enfrente a Jones. Ya las cosas están planteadas en términos muy, muy ásperos. Obviamente no lo sabe, faltan 4 años para que se muera. Muere muy joven, muere 60 años. Hace todo el recorrido por boca de Freud, que el que inventa el psicoanálisis con el método catártico es Breuer, que eso deriva en el método de la abreacción, es decir, a la acción traumática le corresponde una reacción, y que el tratamiento consiste en una abreacción de ese trauma originario. Y después dice que a partir de que Freud se da cuenta que hay que prestarle especial atención a la transferencia, es que la cosa cambia, y cuando él le presta atención a la transferencia es cuando decide no indagar más sobre los síntomas de los pacientes, sino dejar que el paciente libremente comience a hablar de lo primero que se le ocurra. Hace un llamado a los jóvenes antes de introducir el problema. En realidad, no sé si envidio a nuestros colegas más jóvenes. Para él el psicoanálisis es una cosa que tiene 29 años, que nació con la interpretación de los sueños, y que él practica hace 19. En realidad, no sé si envidio a nuestros colegas más jóvenes la facilidad con que llegan a apropiarse de aquello que las generaciones anteriores conquistaron a costa de duras batallas. A veces pienso que recibir una tradición ya lista, aunque resulte valioso, no es tan bueno como realizar una cosa por uno mismo. Este también es un mensaje. Cada uno de estos está formando hace rato sus grupos, él en Budapest, Jones en Londres, ya está plenamente instalada Melanie Klein en Londres, y ya está instalada la disputa con Anna Freud. Quiero encontrar el caso. Acá ya le ajusta las cuentas a Rank. En mi afán de perfección, yo era todavía un hombre joven, traté de imaginar medidas tendientes a cortar la duración de los análisis y lograr resultados terapéuticos más visibles. No se olviden que viene de la medicina. Mediante una más amplia generalización y una aplicación más insistente del principio de frustración, al cual adhirió el mismo Freud en el Congreso de Budapest de 1918. Freud ya no está en este congreso. Creo que el último congreso fue Freud, el del 22. Después Freud dice: estoy cansado, aquí no quiero ir más a los congresos. Y con la ayuda de la acentuación artificialmente producida de la atención a lo que llamé terapia activa, traté de inducir una repetición más libre de experiencias traumáticas tempranas y de lograr una mejor superación de las mismas a través del análisis. Ustedes estarán enterados sin duda de que tanto yo como algunos otros que siguieron mis pasos, ¿se acuerdan que Jones, que Abraham le dice a Freud, ojo con lo que viene ahora, porque después de este libro, después de la perspectiva, va a haber otros libros y tenemos que mirar a las generaciones jóvenes que van a leer estos libros como si fueran los libros de psicoanálisis? Algunos otros que siguieron mis pasos nos hemos visto arrastrados algunas veces a incurrir en exageraciones de esta técnica activa. La peor de ellas se materializó en el recurso sugerido por Rank y aceptado por mí durante cierto tiempo de fijar una fecha de terminación del análisis en cada caso. Si ahí él rompe definitivamente con la posición de Rank. Dice que se da cuenta a partir de eso de que el afán pedagógico que Freud también reclama para el analista en la educación del paciente en el domeñamiento de sus pulsiones, recuerden el Yo y el Ello, que es del 23. Él ve que él personalmente, no acusa a nadie en ese punto, corre el riesgo de transformarse más en un maestro que en un analista. Ese es otro tema, me parece. A mí me parece que todas las preguntas que hizo Fénix están bien hechas. No sé si las respuestas están buenas, pero, o sea, no sé si están buenas, sí. Digo, no sé si son las respuestas justas, como dice Raquel. Que una respuesta, por estar bien elaborada, no quiere decir que sea la respuesta justa. Pero los problemas que él planteó tienen un nivel de actualidad tremendo. O sea, introducir, por ejemplo, la figura del maestro como una de las figuras posibles de ocupar por parte del analista es una cosa que a Lacan lo preocupó mucho y creo que debería preocuparnos mucho en ese sentido. El que es una posición posible y que es una posición en la que alguien siempre puede caer. Que también es la posición, yo no sé si no es la posición del psiquiatra que se puede denunciar dentro del analista, como lo hace Rodríguez Ponte, que fue un tipo que batalló mucho en ese sentido. Es decir, ¿cómo hacer para orientar una cura respetando el principio freudiano según el cual uno tiene que tener presente la teoría? Entonces ahí es donde Ferenczi recurría a que lo que salvaba las papas, digamos, en ese momento era el análisis personal. Que solamente el haber pasado por esa experiencia te podía ubicar en lo que era haber tenido otro, digamos, atrás en su momento. Estamos hablando de que la formación del instituto suponía la salida de un analista como que arrancaba, como el modelo que tiene el APA. Y una vez que termina un ciclo, empieza otro. Una especie de evolución que no es la tradición rosarina, ¿no? Pero hay un problema ese, ¿no? Cuando dice, bueno, yo al final, ¿qué tengo? ¿Paciente o tengo discípulo? En el punto 2 ella va a decir que por más que trató de atenerse a lo que Freud decía en los consejos al médico, del año 12, él tenía pacientes que no podía evitar que se levantaran del diván y se pusieran a caminar por el consultorio. Y que él vio lo inútil que era decirle que vuelvan a ocupar el lugar que tenían que ocupar, porque lo que decían los enervaba de tal manera que no tenían más recurso que hacer ese pasaje al acto de pararse y empezar a caminar. Hay toda una dinámica de los, una dinámica, sí, de los cuerpos que en Ferenc va a cambiar a medida que él se va acercando al análisis mutuo. Yo no sé si él lo implementó, pero en el análisis mutuo en realidad es como el trabajo en dos divanes. Los casos de excepción llegaron a ser tantos, es decir, él dice encontrarse, por eso lo que es interesante en él es ver cómo era un tipo, yo por eso retomo lo que decía en el argumento, más freudiano que Freud en el sentido de ajustarse a que si la clínica no se lo decía, la teoría, a ver, en realidad la frase de Charcot, ¿cómo era? La teoría puede ser bella, pero... Es una cosa que le dice a Freud. Sí. Eso no impide que exista. La cita. Claro, le dice, eso no está en los libros, pero no impide que exista. Eso, sí. Es esto. Me parece. Es esto. Llegado por cálculo de boca de Freud, decía, atenerse a que no importa si la clínica no lo dice, bueno, la clínica sí, entonces ¿cómo teorizas eso? Y a la vez, ¿qué respuesta práctica le das? La teoría no te dice qué hacer con un paciente que se para y se pone a caminar. Ahora, que la teoría no lo diga implica, Fénesis, ¿eh?, implica que yo no pueda dar una respuesta práctica a esto y teorizarla después, ¿eh? Los casos de excepción llegaron a ser tantos, sin embargo, que me sentí impulsado a proponer otra regla, hasta ese momento no expuesta por nadie, aun cuando tácitamente ya había sido aceptada. Me refiero al principio de permisibilidad, cuya acción a menudo hay que tolerar que se realice junto con la del principio de frustración. Más adelante, la reflexión me llevó a la convicción de que mi explicación acerca de cómo obra la técnica activa era en realidad muy forzada. Yo atribuía todo lo que sucedía a la frustración, es decir, a un incremento de la tensión. Acá viene la paciente. Cuando dije a cierta paciente que tenía el hábito de cruzar las piernas, que no debía hacer eso, estaba creando realmente una frustración libidinal que indujo a un incremento de la tensión y a la movilización de material que hasta ese momento había estado reprimido. Pero cuando a esa misma paciente le sugerí que abandonara la postura rígida que se advertía de todos sus músculos y se permitiera más libertad y una mayor movilidad, realmente no estaba justificado que yo hablara de un incremento de tensión, simplemente porque a la paciente le era difícil salir de su actitud rígida. Le dice que la intervención de él en transferencia con esa paciente lo que hace es producir una relajación, literal, pero porque es una sugerencia, no es una orden, no es un vos tenés que hacer esto, o te está prohibido hacer esto otro, sino te sugiero que te permitas hacer esto, y es más, te pido que lo hagas, en un punto es eso. Igual, yo pensaba que hacía eso, sí. Sí. No son algo que a él le sirvieron, promueve la idea de que cada uno lleva, hay un fuerte empleo en la singularidad de la técnica. Es cierto, sí. Por cosas. Lo que pasa es que parece que el único que lo sigue en eso es este. Claro. Y Rank. Para terminar apartándose. Sí. Y todo lo que pasa con el comité se debe, por ejemplo, ¿no? Que el comité se arma para que, digamos, un círculo más leal. Digo, es un contraste como muy grande, y incluso Freud se participó en el comité. Y a Freud le pareció una buena idea, digamos. Mm. Esto entre qué se hace público y qué privado. Ocurren como que son como dos instancias distintas de discusión. Sí. Por eso me parece que cuando ellos disuelven el comité es que deciden transformar ese comité en la dirección de la IPA, introduciendo a Ana Freud, diciendo, bueno, se acabó el secreto acá. Y las circulares quedan como cosas secretas hasta que se publican. Pero había que meterse con la cosa técnica. Por eso también dice que hay una ola especulativa teórica, porque las modificaciones de técnica... Fíjate que ni siquiera las introduce Melanie Klein. Dice, acá se trata de lo mismo, solo que se trata de interpretar. Solo que el material de interpretación es el juego. Pero la técnica es la misma. Había que cuestionarle a Freud o introducir. Después Freud, al punto que Freud no le da bola. Dice, bueno, sí, está bien, esto que vos decís, yo lo dije. Haga. Pero... El argumento que da Lacan a los de Estocolmo cuando lo echan es ese. Yo leí a Freud y Freud dice que en cuestiones de técnica uno puede innovar. Pasa que se encuentra con la IPA en el año 63. ¿No? Y no era Ferenczi. Digo, no tenía la autoridad que le daba la historia y la antigüedad, los blasones que tiene el otro. Hay una serie de... Estas son cartas posteriores al Congreso de Oxford. Que Freud pregunta por arriba, bueno, ¿cómo estuvo la cosa? No quiere mucho. Ferenczi le avisa en mayo. Mi tema preferido es la terapia analítica. Porque también le dice que su tema no es este... No es la cuestión política dentro del movimiento ya. La terapia analítica evoluciona de la manera más interesante que este artículo que va a presentar él. Algo de esto yo voy a decir en el Congreso. Él dice, considero que ese Congreso va a ser muy débil, muy frágil. Vamos a ir muy pocos de Budapest y en realidad va a ser como una cosa muy... Esto después yo lo traduzco bien. Va a ser una cosa muy inglesa la que se va a armar ahí. Después le dice en junio a Freud, me he resuelto a anunciar a modo de exposición en el Congreso mis experiencias técnicas de estos últimos años. O sea que no es de ayer que viene Ferenczi con el principio de relajación. Cuando ya pasa el Congreso, en noviembre, Freud le dice, bueno, si él va a volver a ocuparse de cosas en las que él lo necesita, porque el problema con los norteamericanos permanece, ¿no? Le dice a Freud, dos ideas me vienen a la mente que podrían esclarecer la naturaleza de las cosas. Mi relación al movimiento y a la política psicoanalítica parecen ser menos intensa, sobre todo después de la calma relativa que hemos logrado en la cuestión del análisis profano. Al contrario, mi interés se vuelve nuevamente hacia problemas puramente científicos. Está claro, para Ferenczi el psicoanálisis era una ciencia de la naturaleza más a esa altura del campeonato. Si procedía por recolección de datos empíricos, establecía una teoría y estaba dispuesto, seguía los principios del Círculo de Viena. Un producto de esta metamorfosis ha sido la conferencia de Oxford, el principio de relajación. Que yo propondría día dejarla en la fotocopiadora y que la lean más concienzudamente. Pero esta no ha sido sino la exposición de casos particulares mantenidos a nivel de generalidades. Porque la otra pregunta que hace Ferenczi es también cuál es la relación entre la metapsicología en su descripción psicopatológica, la represión, etcétera, pulsión y destino a pulsión, Y el caso singular, el caso particular. ¿Cómo se vinculaba una cosa con la otra? Ahí ya él está pensando en escribir el diario. Una cierta obstinación mía, que usted conoce bien porque usted siempre me la hace siempre me la remarca, de ponerme en contradicción con usted, no alcanzaría sino los más pequeños detalles, contribuyendo a hacerme guardar silencio por el momento. Quiero esperar que algunas representaciones se desarrollen antes de decirlas. Estoy con muchas dudas y retenido por la idea de que mis comunicaciones deben ser fuertemente asentadas para causar impresión y no ser eventualmente apartadas con un golpe de mano. Después Freud en diciembre de 29 lo llama, yo espero de su parte, lo llama mi paladín y mi gran visir secreto. Yo acá tomo una nota que hacen los editores. El gran visir era el más alto funcionario del Imperio Otomano, que no estaba sometido al sultán, sino al sultán, perdón, y que dirigía los asuntos del gobierno. Como símbolo de su poder, él tenía el anillo, llevaba el anillo del sultán. Miren la posición que lo pone Freud en el 29, ¿no? Mi paladín. Después Ferenczi se queja para Navidad. Se queja de la falta de análisis con Freud. Dice, el largo hábito de estar solo y de arreglarlo todo en mí mismo tiene por consecuencia que la maquinaria cruja un poco cuando trato de nuevo comunicarme con usted. Lo lamento, pero no puedo ver en Jones sino un hombre sin escrúpulos, peligroso, que no desdeña incluso las armas de la difamación y que al que habría que tratar con un poco más de severidad. Valdría mejor liberar al grupo británico de su tiranía, la cual aplasta todo movimiento de independencia que no tenga su aprobación. Y acá Freud le dice que tiene, hablando mal y pronto, los huevos rotos. Cuando empieza, claro, empieza el año 30 y Freud le contesta que bueno, que no está tan enojado por el momento. Le marca dos lapsus en las cartas. Esto puede ser un... ¿Les parece un compilado de traducción de esto? Sí. Para que se entienda el conjunto también. Ferenczi le pregunta por dos pacientes que estaban yendo con él en Viena y que se presentan en Budapest de vuelta y le dicen que no van a ir más con Freud, que Freud está raro, que quieren ir con él. Y Freud le dice que no tiene problema. Y dice, es muy posible que con los dos pacientes, incluso con todos, usted practique el análisis mejor que yo. No tengo nada en contra de eso. Estoy saturado del análisis en tanto que terapia. No sé si saben en inglés, fed up, es la expresión que usa Freud en inglés. Fed, F-E-D, up. La traducen al francés como tener las espaldas llenas, tener literalmente sería, pero es tener los huevos rotos. Están hinchados los huevos. Y entonces, ¿quién haría mejor el trabajo que yo sino usted? ¿Eh? Después Ferenczi lo acusa de haber tenido que llegar a volver a iniciar, que es lo que... A ver, el principio de relajación también viene de una experiencia de autoanálisis que Ferenczi empieza a hacer en función de la irritación, y ahí él va a terminar de introducir el problema de la contratransferencia, de la irritación que le produce las demandas de las pacientes, sobre todo, que lo acusan de no estar respondiendo en tiempo y forma a lo que ellas necesitan. Y la irritación que le produce eso lo lleva a un nuevo tramo de autoanálisis que le anuncia Freud que ha iniciado, y ahí viene la formulación del principio de relajación. Como que él puede estar más tranquilo y más cómodo con los pacientes después de que inventa ese principio. Que para nosotros puede ser una cosa completamente natural y cotidiana. Como él dice que va a instalar una cosa, va a proponer una cosa que va a parecer vieja, porque está en relación a la catarsis, pero que hay que leer en eso un signo del progreso, él va a llamar a lo que viene a producir el principio de relajación, que es sobre todo un espacio de confiabilidad y simpatía en el consultorio, la neocatarsis. Por eso principio de relajación y neocatarsis. ¿Por qué neo? Porque no es como la catarsis de Breuer y Freud, que desconocía la transferencia, sino que esta es una catarsis que la tiene profundamente en cuenta, inclusive que se produce a través de esa transferencia. Hasta donde yo sé, la primera vez que se menciona, porque faltan unos años para el artículo Construcción y Análisis del 26. Él dice, la catarsis de la que estoy hablando constituye simplemente, tal como muchos sueños, una confirmación proveniente del inconsciente, una señal de que nuestra laboriosa construcción analítica, y ahí dice Ferenczi, se designa con el nombre de construcción la hipótesis que en determinado momento hace el analista con respecto al pasado del paciente. Que eso después lo va a decir Freud, bueno, lo que el paciente no puede recordar, el analista tiene que construirlo. Inclusive que Freud dice, y bueno, esto se puede cambiar perfectamente por la idea de la interpretación. Sí, dice como que es la tarea del analista. Construir. Claro, me parece que son todas cosas paralelas en paralelo con estos textos de ese momento donde a los que Freud, si bien ya Ferenczi había muerto, no puede dejar de responder, en tanto esto después hace escuela. Cada uno de estos, si uno mira el panorama, cada uno de estos hizo escuela, menos Rank, Adler, Jung, Abraham, Ferenczi, Jones, todos hicieron escuela. Una banda chica pero poderosa en ese sentido, ¿no? La valiosa construcción analítica, la técnica que empleamos para manejar la resistencia y la transferencia, han logrado finalmente acercarse, ahí vuelve al término, a la etiología del caso. Ferenczi reintroduce el problema de la etiología de los casos, que están más cerca de la causa, en el sentido traumático, que de lo que Freud llama el ocasionamiento, que es lo que está en el trabajo sobre el hombre de las ratas, por ejemplo. Donde dice, hay una disposición a la enfermedad y un ocasionamiento. Pero ese ocasionamiento está vinculado a la contingencia, no al acontecimiento traumático. El psicoanálisis comenzó con un procedimiento catártico. Él siempre lo rescata a Breuer, ¿eh? Me parece en su intento de buscarle a Freud un antecedente. De ubicar un antecedente, primero porque Freud había dicho que había trabajado con Breuer, y después también para ¿cómo decir? Humanizarlo un poco a este Freud. Freud le llega a decir, usted no se da cuenta que yo no soy el superhombre analítico que usted imaginó, soy una persona que envejece. Comenzó con un procedimiento catártico contra los shocks neuróticos, cuyos efectos nunca se habían disipado, y contra los afectos reprimidos. Se dedicó más tarde a un estudio más profundo de las fantasías neuróticas y de los diversos mecanismos de defensa erigidos contra las mismas. Luego se concentró más bien en la relación afectiva personal entre analista y paciente, ocupándose principalmente en las dos primeras décadas de las manifestaciones de las tendencias afectivas y más adelante de las reacciones del yo. Porque lo que no hay que perder de vista es que lo que se está fundando acá también es la psicología del yo. Y Freud no la va a impugnar. La repentina aparición dentro del psicoanálisis moderno de partes de una técnica y una teoría anteriores no es cosa que deba desalentarnos. Nos recuerda tan solo que hasta el presente no se ha hecho ningún progreso particular en el análisis que podamos descartar como inútil y que debemos estar constantemente dispuestos a encontrarnos con nuevas vetas auríferas en excavaciones que temporariamente habían sido abandonadas. Es decir, está diciendo Freud, yo voy por el trauma, voy por el niño que todo paciente hace hablar, e incluso por el bebé que todo paciente hace hablar. Esa va a ser después la discusión entre Lacan y Perrier cuando lean a Ferenczi, si al fin y al cabo uno tiene en el diván o no a un bebé. Si alguna vez se ha visto en un consultorio un bebé. Al contrario de todo lo que circula hoy en día y todo lo que inventó Melanie Klein, Ferenczi pensaba que no había diferencia entre el análisis de niño y el análisis de adulto. Que no había por qué hablar, mejor dicho. Y lo dice un poco en este artículo, si no lo dice del todo. No había por qué hablar de psicoanálisis de niños y de adultos. Que había que hablar de psicoanálisis. Que no había por qué regular a través del modo en que el Estado pensaba lo que Marie-Claude Thomas llama la política de las poblaciones, el trabajo del consultorio. Si no, también tenía que haber psicoanálisis de mujeres, de hombres, de todo lo que quieras, de trans. De... variación sobre psicosis. Ah. Digamos, esa de respecto a la psicosis. Es absurdo la distinción. Ahora es una psicoanálisis de con niños. Como que absurda la distinción en ese punto. Y sin embargo. Digamos, que igual, digamos, si un niño es un dibujo, la persona se pide, así se refiere como, no sé, un ejemplo. Pero marca a sí mismo. Claro, pero y sin embargo se sigue hablando de eso y se siguen armando cosas en torno a eso. Hay una maestría, ¿sí? O sea, no solamente el problema de la elevación, porque acá Ferenczi dice, ojo, nosotros tenemos un saber, pero este saber hay que entender que es frágil, que no está orientado en el dominio de ningún objeto, en el sentido de que justamente el analista no tiene que ser un maestro, porque no es un tipo que domina un saber, no es un máster, magíster. Entonces, colocado el psicoanálisis en la misma posición que los otros saberes sobre la infancia, entonces vos sí podés universitarizarlo y decir, ah, bueno, el psicoanálisis de niño. A mí me parece que es una cosa que hay que, en la medida de lo posible, combatir. Por lo menos decir, esto no es así. Si no, no habría ninguna diferencia entre el famoso discurso analítico y el discurso universitario. O el discurso amo, peor. No habría ninguna distinción. Entonces, no establecer una diferencia entre psicoanálisis de adulto y de niño es un paso importante que da Ferenczi. Y después Melanie Klein va a ser como que no. Y va a escribir eso, el psicoanálisis, creo que en el 32, la primera vez que se usa la expresión, el psicoanálisis del niño. Pero ella también va a reconocer que es una cuestión de para que se entienda de qué habla. Un poco. Después sí, ya queda instalado, el psicoanálisis de niño de Anna Freud, el psicoanálisis de niño de Melanie Klein y tutti quanti. En ese sentido, a mí el trabajo de Marie-Claude Thomas me parece brillante sobre esas cuestiones. Si bien ella toma específicamente el asunto armado a partir del llamado autismo, sirve para pensar cualquier cosa de las que se están armando en torno a la niñez. Porque si el psicoanálisis es un saber sobre la niñez, también puede ser un saber sobre la psicosis, sobre la neurosis, sobre las perversiones. Y bueno, entonces estamos a un paso de quedar en lo que Ferenczi denuncia como la hipocresía profesional. ¿Cierto? Sí, que era lo que Freud, por algo Freud quería. Freud no tenía un problema con los médicos. Tenía un problema con los médicos, sí, porque eran los que se querían quedar con el invento. Él decía, ahí hay una relación al saber que un analista no tiene. Entonces el problema no es si el médico o el lego. Puede haber un lego que sea un tipo que se niega a aceptar que la formación es esta. Entonces también va a estar afuera. No es un problema que sea médico. El problema es si, no sé, si es carpintero, está bien. Ahora, acepta las tesis básicas del psicoanálisis, se ha analizado, estudia, supervisa sus casos, ese es el punto. No, ¿y qué relación tiene con la teoría esa persona? ¿La considera algo aplicarle a un objeto o está dispuesto a olvidarla mientras trabaja? Obvio, si un médico se olvida de la teoría mientras trabaja, te morís. ¿No? Pero Freud esperaba del analista otra cosa. Inventa eso para otra cosa. Entonces todo el trabajo en las perspectivas de Rankin y Ferenczi sobre que el saber intelectual no tiene nada que ver con el saber que se adquiere en un análisis es muy importante, porque llamaron la atención sobre eso los tipos. Antes, como frenando la cosa antes de que se convirtiera en una cosa entre intelectuales el psicoanálisis, ¿no? Sin referencia a la clínica. Y la referencia que hace él, que van a ver que le empieza a introducir acá, la simpatía es muy importante porque está en la simpatía como cosa artificial, ¿eh? Es una de las cosas que dice Lacan en la tercera, en Roma, 74, que era un hombre grande, y le pide a la banda que lo seguía que cuando reciban un pedido de análisis sean lo más simpático posible, porque pedir un análisis era una cosa muy difícil. ¿Hasta dónde llegó la simpatía? Es un tema. A mí me interesa mucho el asunto de la simpatía. Como construcción artificial, obviamente. No. Ferenczi no está hablando, a ver, de un tipo que anda simpáticamente por la vida, sino en qué condiciones puede generar un espacio de simpatía para que haya confiabilidad y un análisis pueda arrancar. Que no quiere decir hacerse canchero, nada, ¿no? Por el estilo, no está sonriendo. Él va por otro lado. Va por no impedir con hipocresía ni con una seriedad impostada el arranque de la cosa. Él prefiere una simpatía impostada en ese sentido. Eso. Él cabalga, véanlo en el texto, cabalga dos lugares sobre lo que él llama la artificialidad y a la vez la sinceridad. Cosas que no son necesariamente opuestas para él. ¿Quieren que hagamos esto yo? ¿O vamos directamente al tema del análisis de Ferenczi con? Que no hay mucho, pero sí queda claro que hay algo ahí que no quedó del todo bien entre ellos. También habrá el problema de la terminación de los análisis y cuando eso se declara terminado. Sí. Sí. Cambié la práctica en el texto. Si no estoy equivocado, Rankin fue, por así decirlo, un protegido de Freud que levantó los estudios universitarios sobre ideas de la Claro, tiene una tesis de filosofía. Ah. Aparte, qué curioso que justamente en esta posición que hemos ahora enconada con lucrativo. Sí, un estudioso. Una especie de detectivo Sí, hay un. Es la primer tesis universitaria que menciona el psicoanálisis es la de Rank, que es del año 11. Es una tesis en letras. Claro, sí. Hay una cosa que pasa que nadie sabe cuál es, que ocurre en el año 23, que es un cambio de humor, lo llaman un cambio de humor en Rank, que parece culminar en algo parecido a una melancolía, en donde él empieza a tener actitudes demasiado agresivas con todo el grupo, hasta que Freud ya no puede sostenerlo más. ¿Qué pasó ahí? Y la incidencia de los Estados Unidos en su manera de pensar a partir del año 23 también es muy fuerte, por eso también el acento en la práctica. Él va a Estados Unidos y ve que hay, se lo dice a Ferenczi, vení que acá vamos a hacer plata, de una vez por todas. Claro, sí, los años de la posguerra. Él termina atendiendo sin diván, o sea, practicando. Bueno, acá también, ¿no? Pues se dice que se hace psicoanálisis en los rectores públicos, no hay diván. No sé, digo, en Rank en particular es un índice de rechazo y repudio de Freud. Freud le saca también de la interpretación de los sueños la contribución que él había hecho. La cosa se puso muy espesa en un momento. Y eso que era su. Hay otro que le dice le dice a Ferenczi, creo que. Él sabe que para Freud es más importante la salud de Rank que la de cualquiera de los hijos. Sí, él fue el secretario de la Sociedad de los Miércoles. Sí, podría haber esas cosas que ocurren, supongo, en todos lados, ¿no? Pero que a nosotros pasa mucho el psicoanálisis. Esas cosas que van bien, esas transferencias que funcionan y producen montones de cosas interesantes, hasta que en un momento aparece. La paranoia, aparece el odio, aparece lo que parecía que estaba soterrado. No, no se sabe qué ocurrió con él, ¿sí? Pero claro, si vos lo lees el texto, es una violencia por momento extrema. Como no se puede leer lo que escribe, resuma odio respecto de las posiciones de Jones, de Abraham, del grupo más. Que ellos, para ellos son, pero sobre todo para Rand, son gente que piensa, pero que no labura. Y han perdido de vista el enfoque terapéutico del psicoanálisis. También está en favor de lo que vos decís, que en este texto ellos consideran que el psicoanálisis directamente es una cosmovisión del mundo. Freud después le va a decir. 27 en Porvenir e Ilusión, ojo que esto no es una composición de mí. Pero ellos dicen acá que ellos con el psicoanálisis miran la vida. Entonces, cuando vos entras en esa, también es difícil. Porque está ahí así de la paranoia. Cuando aparece la paranoia, la cosa se pone muy seria. Ya no hay mucha diversión. Claro, ya no hay. Sí. Acá en este texto que trajiste hoy, cuando dice Ferenczi que se separó de esto de fijar Sí. la dominación a los análisis, lo achaca a Arranca. Rank, pero el texto del Hombre de los Lobos es lo que hace Freud. Entonces, Sí. ¿quién es la técnica esta de fijar una dominación de Freud o de Rank? Y lo que pasa es que Freud dice haberlo hecho como una excepción, para que aparezca ese recuerdo. Y en la técnica del psicoanálisis, Rank reinterpreta el sueño de. Eso lo voy a buscar. Él reinterpreta el sueño del hombre de los lobos en clave transferencial con Freud. Hablando de que esos lobos que aparecen en el árbol son una visión del hombre de los lobos desde la ventana del consultorio de Freud. Queda la teoría de Jung. La teoría de Jung es que en realidad los recuerdos se construyen desde el presente, que es lo que discute Freud. No. Eso lleva a que Freud pida el testimonio del hombre de los lobos, que era un mantenido de la IPA porque lo habían vuelto loco. Sí, que todo esto tuvo un brote Sí, después de los números ya estaba brotado y Freud pide el testimonio escrito, que lo publican, para contestarle a Rank. Fíjate el nivel de manoseo que se llegó. Sí, eso lo cuando lo escuche debe acordar y lo voy a buscar. Porque Rank escribe ese libro, Técnica del Psicoanálisis, donde ya rompe con todo y todo. Lo primero que dicen es, esto ya no es mal psicoanálisis. ¿No? Es un libro del año 27, que le escribe después de volver a Estados Unidos. Pero le reinterpreta el sueño y Freud pica. Pide el testimonio del tipo. Se ve el grado de locura en el que estaban metidos. Pero ¿de qué se trataba? Nada menos que de corroborar si lo que Freud había planteado respecto de los recuerdos infantiles era o no era. Entonces, bueno, esto que voy a decir, ¿era ese momento o no? Eso era fundamental que quede claro. ¿Y qué dice el nombre de los recuerdos? Confirma lo que dice Freud. Confirma eso, sí, confirma eso. Sí. Pero bueno, fíjate, es un movimiento como de reenloquecimiento. Porque, imagínalo, estar en los zapatos de ese tipo no quisiera. No, y el tipo encima le confirma. Claro, claro. Sí, eso está en el prólogo a la correspondencia de Rank y está la fuente. Sí, lo van a buscar, donde está el tipo. Yo no sé si no estaban bien alguien. ¿A qué diga? Que eso es. Bueno. Porque todavía era el hombre de los lobos. El tipo que pasó el efecto metafórico tremendo. Si el tipo apareciera hoy por acá, sería el hombre de los lobos para nosotros. Y bueno, pero es una locura misma que se lo cree también. Van a preguntarle a un montón de gente, sí, que soy yo. El hombre de los lobos. Sí, y escribió su autobiografía, la escribe el hombre de los lobos contado por el hombre de los lobos. Claro, quedó. Sí. Pero sí, cosa más. Acá en conferencia también está la cuestión esta de que Freud le discute esto de la técnica activa diciendo que no está recomendado para histéricos. Sí. Y sí para neuróticos obsesivos y para fóbicos, que era el diagnóstico que le había hecho al hombre de los lobos, que era sí, es una... obsesivo. Que después, en el segundo análisis, sí, pero ahí él trabaja, claro, él, es el análisis de la neurosis infantil, que en realidad es la definición de la neurosis, porque lo que se analiza es lo infantil. Sí, no, me quedé pensando. No, no Freud en el nombre corta esto, o sea, recortar de todo el análisis aquello que él le sirve pensar que la neurosis adulta se elige sobre la neurosis infantil. Sí. Ese es como para... Sí. Sobre eso va a morder mucho Ferenczi, ¿eh? Porque él va a decir, bueno, acá lo importante entonces, a partir del trabajo de los hombres y los lobos, lo importante es la infancia. Entonces, como si le estuviera diciendo a Freud, usted es usted el que está volviendo al principio, no soy yo solo. Usted está volviendo al infantil y analizando al infantil como antaño y buscando el trauma, pues ese sueño tiene carácter traumático. Y por eso a Freud le interesa ese sueño. Hay un libro, si quieren yo se lo dejo para fotocopiarlo, mejor lo traigo, lo miran un poco, porque en realidad es un libro que se llama El asalto a la verdad. Ah, sí. ¿Lo conocen? Ah, bueno, El asalto a la verdad. Es un éxito yankee de un tipo que después hizo muy amigo de Anna Freud y publicó la versión original de las cartas entre Felix y Freud, la edita él, Jeffrey Mason. Está interesante por cómo él muestra todo el recorrido de Freud por lo infantil antes de su encuentro inclusive con Breuer. Y él, lo traigo, lo fotocopié, está... Dale, sí. Todo el chanchuzo que hacen con Emma Eckstein en relación a la operación que le hace Felix. Pero lo que el tipo descubre era que Freud iba a la morgue de París a escuchar conferencias que daba el anatomopatólogo, que hacía las... ahí. ¿Cómo se llama? La autopsia. Que era un tipo muy conocido ahí. Él iba a escuchar eso. el tipo también rescata cartas a la novia, lo que le dice, lo único interesante de hoy fue que fui a la morgue y escuché una conferencia, pero era la morgue de los niños, violado. Tipo, rescata la documentación, está la firma de Freud de haber visitado esa morgue varias veces en París, debe estar varios meses con Charcot. Pero tiene todo un recorrido por este tipo, creo que después lo busco bien, Bourdel o el apellido, que era un capo en la cuestión de la violencia ejercida sobre niños. Y ahí que me parece, en algún sentido, Freud que se ha prestado tanto crédito al principio al trauma infantil histérico, obsesivo, porque tuvo una recorrida larga por ahí de él. Y este masón lo acusa, es muy ferenciano, y lo acusa a Freud de haber como ocultado la verdad. Que lo importante era que esas cosas habían ocurrido. ¿No? Sí, lo traigo, el asalto a la verdad. Pero esa documentación no se puede obviar. Freud tenía un interés temprano en ver qué ocurría con esos niños, qué reconstrucción hacía la ciencia de la época de esos casos de violación de niños. Violación y muerte de niños. ¿No? Ese capítulo por lo menos se puede leer, me parece. Va todo el libro, pero digo, para el interés de lo que es ese encuentro que va a tener Ferenczi sobre el final de su obra con los principios freudianos, con los principios, los inicios de Freud. Con estas pacientes que empiezan a volverse como las primeras pacientes freudianas. Y él la va a escuchar como la escuchaba Freud, es decir, tomando el trauma en el nivel de realidad que había tenido, intentando no una reparación, en el sentido kleiniano, sino mostrarle a la paciente que él está hecho de la misma arcilla y que a él en un sentido le ha pasado lo mismo. Pero ya en el límite de lo que pudo hacer funcionar él con el principio de relajación, ya va directamente a plantear análisis mutuo. Eso lo vemos mal. Como para mostrarle a la paciente efectivamente que, bueno, que él está hecho de lo mismo. Y ahí viene la técnica del beso. Y ahí es donde Freud le baja la persiana. Teóricamente hablando, en el sentido teórico, dice, usted ya no está. Freud le dice, yo no tengo problema que usted bese a las pacientes, lo que le pido es que lo teorice y lo publique. Si es una cuestión técnica, publíquela. Si no, córtela. Ferenczi, a vuelta de correo, le contesta que el que siempre se cuidó de publicar cuestiones técnicas fue Freud, ¿no? Y la prueba, por ejemplo, este artículo, la relajación. El tipo decía lo que hacía. No es que no lo decía, ¿no? Bueno, vamos a vernos el 9. ¿Eh? Yo dejo el principio de relajación y mando junto con esta clase la traducción de estas cartas que me parecen. Es llamativo como Freud no le da vuelta a este artículo, porque estamos preocupados por la persona, Ferenczi, inclusive vieron que llega a reconocer que analiza, puede ser que analice mucho mejor que él, no solamente a sus dos pacientes, sino a todos. Bueno. Quedamos así. Yo el artículo lo dejo mañana a la mañana, porque tengo que andar por la zona. Lo dejo ahí, bueno. Mirá que eso es un ejemplar único. Sí, yo hace rato lo tengo.